Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenos días, buenas tardes, queridas, queridos oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, dispuestos a comenzar el programa número 14, el segundo de la segunda temporada de eventos que ocurren en las entrañas mismas de una ciudad tan grande, tan inmensa, tan caótica por momentos, y tan diversa como lo es la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Estamos con un equipo impresionante de colaboradores, colaboradoras, como siempre, nuestro querido amigo Federico Sainz, que ya prontito tendrá la palabra. Ahí lo vemos desplegarse. Hoy logramos armar una suerte de cabina, una mezcla de espacio austero, vamos a decirlo de alguna manera, con un móvil, verdaderamente un auto. Estamos resguardados de aquí para allá, internet móvil y mucho corazón para una transmisión que quizás no transcurrirá en los carriles habituales del programa, generalmente en relación al entretenimiento. Esta tarde estamos reunidos para honrar la memoria con la verdad y pedir por justicia a 42 años del golpe cívico, eclesiástico, militar que conserva penosamente en su historia nuestro país. Pero bueno, se tratará de no tropezar dos veces con la misma piedra. Y en ese contexto, en este contexto de conmemoración, de reivindicación, habrá algunas actividades culturales. Intentaremos captarlas a través del micrófono de Manuel Palacios. También ahí ya prontito en el aire para saludarlos como es costumbre. Y hoy también este evento único e irrepetible, porque ustedes me podrán decir que el año próximo seguramente habrá una nueva marcha, ¿no? La 43ª. Pero esta es única e irrepetible porque, además de que en el espíritu del programa está emparentarnos con situaciones que sabemos que no se repetirán o que queremos que no se repitan, ¿no? Entonces, no queremos más un golpe militar, una dictadura en el país, y por eso estamos aquí, para apoyar este evento con la transmisión especial. Y aunque los límites son difusos y a los ojos de quien lo crea, esta actualidad tiene formas que nos alertan, es importante y muy valiosa cada movilización, y en esta particular, sobre todo, porque durante los últimos días nos hemos enterado a través de las noticias sobre algunas intenciones de liberar a represores, de aplicar la ley del 2x1, para casos de delitos de lesa humanidad. No deberíamos ni estar hablando de esto ahora, pero bueno, nos toca, así que está Huawei aquí, está el equipo, y como decía, entonces vamos a empezar a presentarlos al aire, si es que todo funciona bien. Vamos a empezar a presentarlos, a ver si me confirman, está funcionando ahí la conexión. Sí, Fede, te escuchamos. Sustantivo, época de la vida en que transigimos con los vicios que aún amamos, repudiando a los que ya no tenemos la audacia de practicar, como lo que vamos a presenciar, no, experimentar hoy acá en Huawei. Así es, experimentar, como estamos haciendo el encuentro entre varias generaciones. Aquí hay personas de todas las edades, de todos los sexos, de distintas inclinaciones políticas, incluso personas sin una ideología concreta, partidaria, pero que decidió acercarse para acompañar esta movilización, este evento único e irrepetible. Así que estamos experimentando también aquí unos ricos mates. Para que me crean, nos estamos tomando unos matecitos con yerba orgánica que nos han regalado, no podemos decir la marca, pero gracias, ¿eh? Gracias ahí a Pedro, a Gonzalo, grandes oyentes, amigos, hoy también asistiéndonos con la conexión a internet, unos maestros jugadorazos como el impecable, impresionante, inclaudicable, intachable, inefable, intrépido, insistente e inteligente compañero Tomás Eliashev. ¿Cómo estás, Tony? Me dejás sin palabras cuando decís esas cosas. Por eso hoy no podés hacer otra cosa que escuchar este programa, porque realmente la producción, todo el equipo de producción ha trabajado arduamente para construir esta verdadera gema de cristal. Así es, Tony. Gracias por estar ahí en la producción. Y me la dejaste picando. Una gema de cristal es su perlada voz. Hablo de nuestra compañera robótica cibernética Adelaida Bot. Adelaida Bot. La primera robota ensamblada en Ushuaia. Con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba. Hola, Adelaida. Hola, Cristian. Hola, equipazo de UEUEI. ¿Cómo está? Aquí estoy, botijas, de verdad muy contenta de tener la posibilidad de estar en el aire en un día tan importante. Así es, Adelaida. Honrando la memoria con verdad y justicia, como decíamos al principio del programa. Definitivamente, Chris. Me mata ese Chris. Bueno, y al aire, pero con los pies en la tierra, ¿no? Se podría decir, con los chips en el mother también. Ah, está bien eso. Los chips en el mother, en la placa madre. ¿Tiene usted ahí? Me parece bien también. Tiene derecho, Adelaida. ¿Y cómo fueron estos días desde el último programa hasta ahora para usted? Bien, muy lindos. ¿Qué anduvo haciendo? Estuve buscando algo de software libre. Encontré también mensajes muy estimulantes de las y los oyentes del programa que pronto les compartiré. Claro que sí, ansiosos de escucharlos, como también de conocer su opinión sobre el escándalo de Facebook. ¿Oyó algo de eso? Bueno, no es nada nuevo. Es verdad. Desde siempre se sabía que esta red social, y lo digo entre comillas, lo de social, manipula información. Hay que decirlo de una buena vez. Muy bien dicho. Es una red en la que todos estamos atrapados. Como unos peces, ¿no? A mí me toca computar datos que luego van al ciberespacio. Y en ese camino me sorprende cómo se usan los datos para fines increíbles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿vos sabías que toda la información tuya en Facebook, literalmente, le pertenece a Facebook? No, la verdad que no lo sabía, aunque cada vez que cliqueamos en estos términos y condiciones que son tan extensos, ¿no? Como leer la letra chica de un remedio, nos aburrimos y con tal de acelerar nuestro tránsito por el mundo virtual, aceptamos. Bueno, sucede que en los términos y condiciones aceptamos que ellos tienen el derecho de hacer lo que quiera con esos datos que nosotros subamos. ¿Y qué significa eso, Adelaida? Eso significa que pueden utilizar tus mensajes en contenidos promocionales, vender tu información a publicistas y todo lo que quieran. Además, no te van a pagar ni un peso por eso. Malísimo. ¿Y cómo se puede, digamos, terminar con esto? La única manera de revocar esta licencia es eliminando el contenido. Estremecedoramente alertante lo que nos cuenta Adelaida, así que lo vamos a tener muy, pero muy presente. Y si le parece, nos volvemos a comunicar en un momento porque lo tenemos al compañero Manuel Palacios esperando para salir al aire y darle la bienvenida ya a este nuevo Huawei. Perfecto, Cristian. Hasta prontito. Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Hola Manu, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, Cristian, buenas tardes. Estoy exactamente en 9 de julio y Avenida de Mayo, donde las columnas están empezando a confluir hacia la movilización que se va a dirigir a Plaza de Mayo, en conmemoración a los 42 años del último golpe cívico-militar. Esta es una fecha muy especial, muy emotiva por distintas razones. Y bueno, estamos acá, hay mucho ruido, color, lo que caracteriza a estas movilizaciones, que no dejan de ser festivas y celebratorias en un punto, porque bueno, estamos acá para demostrar que con alegría también se resiste y se recuerda a los compañeros detenidos desaparecidos. Hay muchos grupos colectivos de arte que también participan, además de las organizaciones políticas y sindicales. Estoy muy próximo a un puesto de choripanes y unas bondiolas que también van a salir, que creo que voy a aprovechar para almorzar en cualquier momento, porque salí pronto de mi casa y no pude hacerlo. Así dale, que voy a ver si me puedo acercar para almorzar y después seguimos con esta transmisión y vamos a tener varios testimonios también. Muy bien, Manu. Nosotros seguimos desde aquí esperando entonces que te alimentes, que ingieras algo. Hay que decir que la movilización empezó hace ya un buen rato. Nosotros llegamos como para reflejar las últimas instancias de esta tarde, tarde-noche. Y creo que es tiempo para ir a la música. Vamos a escuchar un clásico de la música punk argentina, un tema, Manu, que creo que te va a gustar mucho. Aunque el otro día me preguntaba si en estos tiempos que estamos viviendo de reivindicación de los derechos de la mujer, de empoderamiento, de discusión, de, digamos, traer a la mesa cotidiana de debates la despenalización del aborto, y por todos los caminos que pueden llevar a que una mujer se vea necesitada de que no se la criminalice por realizarse un aborto, decía, no sé si un nombre como el de esta banda sería tan tolerable ahora, pero lo vamos a poner igual porque es un verdadero himno contra la represión. Manu, te lo dedicamos entonces. Se trata de Los Violadores haciendo represión. Y aburrida no empezaba. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Estamos en Huehuey, un evento único e irrepetible. Hoy tomamos como evento la movilización por los 42 años del golpe cívico eclesiástico militar, 24 de marzo. Y escuchamos el canto popular, que también tiene muchas verdades. ¿Qué le parece a usted, Adelaida, escuchar a los argentinos manifestarse y cantar? ¿Qué le parece lo que va escuchando? ¿Qué es lo que le gusta, no le gusta, más le gusta? De las cosas que más me gustan es esa parte de la canción que cantaba el muchacho, donde decía que quiere la tierra para el que la trabaja. Así era. Un millón de chakras. Como un número simbólico, ¿no? Hay que retomar ese camino para tener trabajo digno para todas y todos. Claro que sí, porque nosotros hoy, por ejemplo, estamos disfrutando muchísimo el hecho de poder estar transmitiendo, que tengamos un canal de comunicación, si bien no somos un gran multimedios y la llegada de estos contenidos es relativa, sí podemos decir que están hechos con mucho corazón y que siempre alguien se comunica, y eso nos alegra muchísimo. O sea que la transformación se produce, y es importante que todos sostengamos estos espacios con entusiasmo, con ganas, desde el lugar que nos toque, e imaginando también, ¿no? ¿Qué se imagina usted, Adelaida, con esto de sembrar la tierra? Imagino que en esas tierras se cultivarían alimentos intransgénicos de buena calidad. Muy bien. Porque ¿sabes qué, Guri? ¿Qué? Dígame. Somos lo que comemos, y en el caso de ustedes, los humanos argentinos, si se alimentan de vegetales, frutas, harinas modificadas, transgénicos en general, se están envenenando. Siempre pienso en eso, ¿sabe? Así también se envenena el alma. Hay que cambiar eso, Guri. Hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. Muchas cosas hay que transformar, y para eso es importante que estemos todos en la misma frecuencia, o por lo menos en una frecuencia parecida, metiéndole laburo a esto y solidarizándonos. Claro que sí, Botija. Cuentan con todo mi apoyo. Botija, diga. Es hermoso ejercitar la solidaridad. Hermoso. En el Uruguay sabemos mucho de eso, humildemente te lo digo. Gracias, Adelaida. Cuánto extraño a ese Uruguay queridísimo. Pronto cruzando, ojalá. Gracias, campeón. Gracias a usted. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto, hasta prontito. Luego, si me permiten, tengo unos mensajes que están llegando que me gustaría compartirles. Sí, lo vamos a hacer, ¿eh? Estamos muy ansiosos. Vamos arriba, Adelaida. Arriba, va. Arriba, arriba, y seguimos en Huehuey. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo. Ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Escuchamos a Sargento García, Los Desaparecidos o Desapariciones. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto anda. Salió del trabajo para la escuela. jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. ¿Por qué no? corazón apretando por dentro. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Dale mano adelante, estás conectado. Bueno, seguimos acá en el acto conmemorativo a los 42 años del golpe genocida y estamos hablando con Carla de El Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Quería preguntarte, bueno, estás acá haciendo una actividad especial en torno a bueno, lo que es toda la lucha de los trabajadores de prensa y quería que me cuentes un poco qué significa para vos estar acá en esta jornada tan especial. Bueno, obviamente como todos los 24 nosotros siempre estamos en la calle y en este contexto, digamos, que sufrimos los trabajadores de prensa en todos estos dos años que tuvimos muchos despidos, este año nos tocó a los trabajadores de los medios públicos. Yo soy delegada en TELAM, además de ser del CIPREVA, y nos tocó atravesar toda una etapa donde el ministro Lombardi quiere vaciar los medios, donde venimos sufriendo bastante persecución los delegados y bastante estigmatización por parte del ministro. Y en el caso de los medios públicos decidimos visibilizar nuestro conflicto acá en la calle. Como cada 24 estamos siempre en la calle, decidimos sacar y hacer el noticiero de los trabajadores, la agencia de los trabajadores y la radio de los trabajadores acá en el lugar donde todos venimos a pedir memoria, verdad y justicia. ¿Y cómo describirías la actividad concretamente que es la radio y la TV de los trabajadores? Sí, la actividad concreta que están desarrollando que mencionaste, la radio y la TV de los trabajadores, ¿en qué consiste? Bueno, montamos como un set televisivo y una especie de radio abierta y una redacción donde tenemos los compañeros de la agencia que están redactando cables, saliendo por un servicio especial y se está haciendo el noti de los trabajadores con distintos entrevistados y la radio y la vía radio abierta. ¿Concretamente desarrollar alguna actividad por los compañeros trabajadores de prensa desaparecidos? Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos se vienen desarrollando varias actividades. El otro día participaron de la Marcha de Antorchas. Mañana van a estar en San Miguel, en la casa que fue de Rodolfo Walsh. Así que sí, en el marco de esto, de estas semanas, porque siempre son complejas, iremos, el Secretario de Derechos Humanos lo podrá contar mejor, pero sí, venimos desarrollando varias actividades. Gracias a vos, Manu, querido. Impecable la nota con Carla del CIPREVA, también atendiendo a lo que pasa en los medios de comunicación, siempre una pieza fundamental en cualquier democracia que se precie de saludable. Y si hablamos de salud, hay que volver a la música. La música siempre hace bien, siempre hace bien. Y alguien muy cercano a la lucha de Madres de Plaza de Mayo, en general, de todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, es el señor León Gieco. Y vamos a escucharlo entonces interpretando el tema Las Madres del Amor. Esto es Huehuey, en el programa número 14. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Huehuey Radio, radio para coleccionar. Pueden visitar los podcasts en el archivo, pero en vivo ahora lo tenemos al amigo Manuel Palacios. Manu, ¿estás ahí? Seguimos, Cristian, acá en la concentración. Es muy difícil avanzar, las arterias centrales están todas colapsadas. Mucha gente sigue llegando. Mucha gente. Banderas de todas las agrupaciones. Bueno, el color característico de esta, sí, que tiene siempre esta marcha. Así es. Estamos acá junto a la Internacional Errorista, mirá, que es un error sin colectivo artístico que está desarrollando una acción performática. Vamos a ver si en breve podemos hablar con alguno de ellos para que nos cuenten el significado de esta fecha particular y por qué eligen hacer esto acá, y que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Muy bien. Decía Manu que recién querías presentar a la Internacional Errorista y te salió un error, así que fue doblemente bien presentada. Felicitaciones. Y podemos anticipar algo que tenemos aquí. ¿Qué es el errorismo? El errorismo es una filosofía práctica, dicen, un movimiento cultural, tecnológico, científico, político y espiritual que basa su acción en el error como principio y el errar como práctica cotidiana. Erroristas de diferentes rincones del planeta se han reunido en el movimiento internacional errorista. En erroristas.org hay una comunidad abierta para compartir y disfrutar, dicen, de nuestros errores y errar colectivamente junto a erroristas de todo el mundo. Un erróneo no lugar para compartir experiencias erráticas, reproducir y distribuir ideas, conceptos, debates y discusiones en una plataforma virtual real. ¿Cómo podemos participar en erroristas.org? Ellos invitan a unirse a la red creando un perfil de usuario. Los miembros pueden ser individuos, grupos, colectivos u organizaciones. Después de ingresar, ya se puede comenzar a compartir errores y acumular puntos de error en el mapa interactivo del errorismo global. También se pueden publicar artículos en el magazine web, comentar y votar, expandiendo la acción del error errorista. Bueno, muy interesante. Hay un correo de contacto también que es erroristas@gmail.com. Así que quienes deseen investigar un poco más tienen esa vía de comunicación y el sitio web erroristas.org. A ver si en un momento lo tenemos a mano entonces con esta nota. Y mientras tanto vamos a la música otra vez. Anita Tijoux hace el tema justamente Todos Somos Erroristas. Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre yo lo considero preso, preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. En este largo andar el descenso duele, al final del día puedo ser tú. Do lo que ella quiere pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es el escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés Bellos entre mis papeles. Por más Andrés Bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápida. Un nudo en la garganta permanente que traigo en épocas grises que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando, desvelando versos bastardos. El peso de lo que hablo visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos. un encargo al paso que dejó mi alma en mar. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. A pura batucada, así está el móvil de Huehuey hoy, Manuel Palacios. ¿Por dónde seguimos, Manu? Cristian, seguimos desde las inmediaciones de Plaza de Mayo. No sé si me escuchás bien, hay un grupo de batucada, un afro-brasilero, un grupo de percusión afro-brasilero ya tocando en las inmediaciones de la plaza, porque bueno, no pudimos llegar a entrar a la plaza, mucha cosa gente. Que es bastante habitual en los 24 de marzo, porque bueno, hay mucha gente, mucha. Entonces también pasan cosas en las inmediaciones, que a veces son tanto más interesantes que el acto central. Totalmente. En este caso estamos sobre la calle Bolívar, a metros de la del Colegio Nacional de Buenos Aires, y bueno, se ha formado acá un corro de gente que está disfrutando de este espectáculo de percusión, que también forma parte de las actividades culturales y reivindicativas que se desarrollan en la fecha de hoy. ¿Cómo suena, eh? Así que si te parece, a ver si podemos escuchar un poquito de, dale, de la dale, música. Dale, vamos a escuchar un poco entonces. La gente acompaña, con todo, porque también la reivindicación de los derechos humanos merece alegría, merece un espacio para danzar, para bailar, para compartir el movimiento. Estamos en un Huawei muy, muy, muy, muy rítmico. Y como el ritmo se impone, es tiempo de apurarnos, ¿eh? Estamos ya casi llegando al final del programa. Nos restan unos 15 minutos. Quizás nos extendamos un poquito más hoy. Hay algunos mensajes que fueron llegando. Y Adelaida Bot está lista para leerlos, ¿eh? Ya volvemos. Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Llegando al final, casi, Manu, seguimos transmitiendo. Sí, Cristian, seguimos acá transmitiendo desde la movilización a 42 años del golpe, el último golpe militar. Y esto se da en un contexto que estaría bueno mencionar. Recordemos que solamente pasaron 12 años desde que se anularon las leyes de impunidad, que cuando fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Y existen en este momento exactamente 592 causas judiciales por delitos de lesa humanidad, de las cuales la mitad permanece en una etapa de instrucción. La mitad. Es decir, que todavía no se ha llegado a una instancia final, la mayoría de ellas. Así que bueno, por eso también es importante la movilización de este año. Recordemos que el año pasado hubo una muy importante movilización, tal vez más que la de hoy en términos de cantidad de gente concurriente, que fue cuando se anunció que podía llegar a acabar la posibilidad de la aplicación del 2x1, esto es una reducción en las condenas para los represores condenados. Bueno, una barbaridad. Sí. En ese momento, que creo que fue antes de, digamos, la primera mitad del año pasado, hubo una movilización muy importante. Algunos hablaban de 400.000, 500.000 personas, también justamente por esta zona del centro de la ciudad capital. y se logró, digamos, ese motivo que en tiempo récord se votara una ley en el Congreso y que fuera aprobada, que impide que los represores condenados por delitos de lesa humanidad puedan gozar de algún tipo de beneficio, como es el 2x1, claro, que lo que hace es contabilizar el tiempo que pasan, digamos, procesados y no con condena firme. Claro. Que eso se puede aplicar para delitos comunes, pero no para crímenes tan aberrantes que fueron cometidos desde las estructuras represivas del Estado. Una particularidad de este año es que por primera vez están marchando las hijas e hijos, sobre todo hijas, de represores. Sí, sí, sí. Historias Desobedientes es el nombre de una de las agrupaciones que nuclea hijos, hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Por supuesto que se trata de familiares de represores que repudian el accionar de sus padres. En muchos casos incluso se han cambiado el apellido para no cargar con ese estigma. Y bueno, la verdad que es una novedad importante. Muy importante. Que, digamos, se hayan dado a conocer. Esto fue el año pasado, ya empezaron a por lo menos a tener cierta trascendencia mediática. Y salieron a hablar, y bueno, esta es la primera movilización por el 24 de marzo, donde van a participar, como te decía recién, con una consigna, con una agrupación y con una bandera propia. Muy bien, Manu. Bravo, bravo por las chicas, realmente muy valientes, y necesario también que se manifiesten y que hablen en favor de, finalmente, de la vida, ¿no? Encuentros que se van produciendo, desencuentros por un lado, encuentros por el otro, y este es el que ocurrió en el plano musical cuando Mercedes Sosa, si sabrá Mercedes también de censura y de tener que haber dejado el país en tiempos tan oscuros, ¿no? Si sabrá ella desde el cielo, desde donde está ya en la eternidad, de estas cosas. Y nos ha dejado algunas perlas para saborear, para disfrutar. Y una es esta que grabó junto a Julieta Venegas. Julieta Venegas, Mercedes Sosa, entonces, desde el disco Cantora 1, Sabiéndose de los Descalzos. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Cansado de este color que pesa más que yo, mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Parado. Soy de los descalzos, no tengo perdón de los descalzos, sé yo. Estoy cansado, estoy cansado. Huehuey. Una hora de teletransportación. Tengo mensajitos, botijas. Volando, Adelaida. Bueno, vamos entonces. Vamos. Escribió Pablo Godoy desde Núñez. Textualmente dice: estimado equipo de Huehuey, no los conocía, me enteré de su programa a partir del que hicieron para la transmisión de la carrera de los Papás Noel. Buenísimo ese, sí, con mecha. Me encantó y empecé a escuchar los anteriores. Y ya los extrañaba. Me encanta que sean tan diversos y que toquen temas tan interesantes. Muy bien, esa es la idea. Aquí vamos siguiendo la transmisión junto a mi sobrina Delfina. La historia argentina tiene muchas particularidades y tenemos que ser responsables sobre el devenir de la sociedad de la que somos partes. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No es un tema opinable si debe haber dos por uno. Definitivamente. Es claro, Pablo, que no, y todos los argentinos conscientes de lo que ha costado esta democracia, apoyamos y nos solidarizamos con la lucha de nuestras madres y abuelas. Y digo nuestras porque ya son de todos. Bueno, no me quiero extender mucho, ojalá puedan compartir este mensaje al aire. Compartido. Lo sigo escuchando con muchas ganas y gracias por el tema de Anita Tiu. Me encantó. Un fuerte abrazo, Pablo y Delfina. Muy bien, Pablo y Delfina, muchas gracias por comunicarse, ¿no? Hermoso mensaje. Sí, hermoso mensaje, Chris. Esa es la clase de oyentes que nos gustan. Que participen, ¿eh? Claro, Chris. Bueno, Adelaida, nos tenemos que apurar porque se nos viene encima el final, ¿eh? Así que nos desconectamos un ratito y le vamos a dar paso a Manuel. ¿Vamos? Hola, Cristian, ¿me escuchás? Sí, sí, Manu, adelante. Bueno, te paso a contar, en relación a lo que estaba diciendo recién, una de las consignas de la marcha de este año es: el lugar de los genocidas es la cárcel. Esto tiene justamente que ver con la posibilidad de que gocen de prisión domiciliaria, como pasó hace poco con Chicolás, que estuvo en su domicilio del Bosque de Mar del Plata, pero que hace pocos horas, digamos, en menos de dos días, se le dictó otra vez la prisión preventiva y por eso volvió a la cárcel. No la prisión preventiva, sino la prisión efectiva. Claro. En relación a esto que te estoy contando, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, que es uno de los tantos sindicatos y agrupaciones gremiales que están participando de esta movilización, emitió un duro comunicado hace unos días. Si te parece, voy a leer algunos extractos. Dale, adelante. Del mismo. Escuchamos, ¿no? Dice así: una maniobra más para dejar en libertad a genocidas acusados de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Esta vez se trata del Servicio Penitenciario Argentino, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bajo el pretexto de la existencia de una superpoblación carcelaria, este organismo sugirió a la justicia otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, que en la práctica cotidiana es otorgar la libertad, a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad, que, amparados por el terrorismo de Estado, impusieron los dictadores, secuestraron, violaron, torturaron a mujeres, hombres, adultos y niños, tiraron a personas vivas al mar, se apropiaron de bebés en los centros clandestinos de detención que ellos mismos controlaban, asesinaron y robaron bienes materiales. Horrible. Demasiado sufrimos como pueblo el horror de la dictadura, el dolor de las desapariciones de seres queridos, asesinatos, muertes y desgarradores exilios. Mucho transitamos para aprender de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que solo con memoria, buscando y conociendo la verdad y exigiendo justicia, podríamos tener futuro como pueblo para que nunca más la impunidad y el terror nos gobiernen. Ya salimos millones de ciudadanos a las calles en todo el país cuando intentaron el 2x1. Ya salieron los pobladores de Mar del Plata, el Partido de la Costa y de cada ciudad donde los llevan a vivir a manifestarse en contra y exigir la vuelta a las cárceles. Desde SUTEBA repudiamos este y todos los intentos de dejar en libertad a estos asesinos. Respaldamos y suscribimos al comunicado emitido por los organismos de derechos humanos Los trabajadores de la educación seguiremos construyendo memoria en cada escuela, enseñando desde la verdad lo ocurrido y exigiendo justicia y cárcel común y efectiva para los genocidas. Perfecto. Y termina este comunicado diciendo: el lugar de los genocidas es la cárcel, claro. 30.000 compañeros desaparecidos presentes hoy y siempre. Contundente. Bueno, este es uno de los tantos comunicados de las tantas organizaciones que están participando de esta movilización. Muchísimo, ¿no? Que está, o al menos de acá puedo ver que una de las columnas del encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que se está acercando ya a la zona de acá donde estoy, el 9 de julio, está encabezado por Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravale, integrantes de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. También está el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y María Victoria Moyano y Alejandrina Barri, que son dos nietas recuperadas que integran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Bueno, se nos vino encima el cierre del programa, ya estamos llegando al final. Gracias, Manu, ahí enseguida te contactamos para que des unas últimas palabras. Y es el turno de ir saludando al resto del equipo. Vamos ahora sí al reencuentro, al aire, de nuestro compañero Tomás Eliashev. Tony, me gustaría que nos cuentes algo del estudio hoy con esta improvisada cabina de transmisión, algo que veas por ahí o que te haya quedado en la mente. Bueno, en este estudio radiofónico los auriculares están ordenados de menor a mayor. Y eso nos trae muchos recuerdos que queremos compartir con los oyentes. Pero será otra oportunidad porque, bueno, también creo que Cristian, Cris y Adelaida, Adel, necesitan descansar. Bueno, chau, Tony. ¿Cómo le hablan a Adelaida, eh? Adel. ¿Algo para decirle a Tomás y ya nos despedimos? A Tomás, agradecerle Tomás por la recomendación musical de hoy. Anita Tijoux, impresionante. Muy buena, Tony, en serio. Y a todo el equipo, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Adelaida. Vamos arriba la celeste. Vamos la de arriba. Ayer y la de hoy, los campeones de los pibes. Memoria, verdad y justicia. Chau. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Saludamos a Federico Sainz. Fede. También nosotros vamos a descansar. Sí, este programa fue excepcional que pudiéramos hacerlo desde una especie de estudio, considerando nuestro carácter nómade. Pero totalmente. Sí, aparecieron los recursos y Huawei tuvo su cabinita al lado. De que para qué les voy a repetir lo que acabamos de ver. Un lujo, yo, Fede, también me voy a descansar, loco. Tengan un buen final de jornada, ponele, Fede, un buen final de jornada, entonces, a descansar. Y último aire con Manu. Manu, no sé si andás por ahí, ¿querés agregar algo? Bueno, y a medida que cae la tarde se va produciendo el intercambio de columnas y de gente que va y viene de la plaza. Escuchemos. Sigue el cántico. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, es el canto ya tradicional para recibir a las Madres de Plaza de Mayo aquí en la plaza. Y como les comentaba recién a vos, Cristian, y a toda la audiencia de RadioRueda.com, ya va terminando este acto, o al menos parte de él. Nosotros empezamos a desconcentrar, como muchas columnas. Difícil es saber desde acá, digamos, inmersos en la situación, cuánta gente ¿no? concurrió hoy sábado a la marcha. Pero seguramente mucho, más de 100.000 personas, como te decía recién, es muy difícil estando acá poder calcular la totalidad, pero bueno, nos vamos caminando por la Avenida de Mayo, donde, bueno, se ha formado de alguna manera también Vemos un puesto de La Garganta Poderosa, la revista. Excelente publicación. Que están acá como haciendo una escena un poco participativa. Tienen un aro de básquet donde se ve la cara de un genocida y bueno, y invitan al público a invocarla en la cara y a reclamar cárcel común, que es una de las consignas de este año, porque bueno, en la previa al día de hoy se había especulado con la posibilidad de que Alfredo Astin, ni más ni menos, pudiera llegar a gozar del privilegio de la prisión domiciliaria. Así que bueno, ese fue uno de los también reclamos concretos de la jornada de hoy. Cárcel común, el lugar de los genocidas es la cárcel común. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente para nosotros. Aquí bueno, estar en la calle reportando para Huawei, un evento único e irrepetible, y para toda la audiencia de Radio Rueda. Te mando un abrazo, Cristian, y será hasta el próximo evento, que nos encontrará aquí en las calles de la, en las calles o en algún lugar cerrado de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para vos también. Impecable cobertura hoy, moviéndote entre tanta gente. Y bueno, es el momento también de despedirme. Así que sin más, les digo gracias por estar ahí, escuchándonos y escribiéndonos tantos mensajes. Solo pudimos leer uno hoy, pero dentro de muy pocos días, un nuevo Huawei en sus oídos. Chau. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.